Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su enemigo Rul, la muta rata del yermo. No la mula de Rul. La mula del yermo. Dios, la mula del yermo. Eso se oye bien oso. La mula del yermo. Hablé para una historia y es como el Deathbringer, ¿no? La ilustración de Frank Frazetta, pero en lugar de caballo es una mula, ¿no? Yo no sé por qué no lo utilizó Rulo Treviño. El claro, nómadas del yermo, sí, la mula del yermo. La mula, una figura legendaria en el yermo, ¿no? La mula. Ok, me gusta la idea como para hacer después algo. Ok, carnal, pues bueno, les recordamos bienvenidos al Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y les recordemos que el programa se libera todos los días domingos, más o menos en la tarde. Aunque oficialmente nuestro día de salida es los días lunes, ¿no, carnal? Así es. Así es, mi hermano. Y pues bueno, estamos grabando un previo a ver una de las películas, pues digamos, esperadas, ¿no? Del año. Pues esperadas para la taquilla. Sí, seguramente. No creo que le vaya mal en taquilla, la verdad. No, somos muy imbéciles. Sí, nos somos porque no somos, somos porque yo soy el baboso que está aquí, ¿no? Y nos gustan los dinosaurios, así que, ¿ya qué? Sí, me gustan demasiado los dinosaurios. Tengo un problema. No, la verdad voy con muy bajas expectativas. Honestamente, pero hey, bueno, vamos a darle oportunidad a ver qué tienen los dinosaurios para ofrecer. Antes de que se nos pase, de una vez les decimos, este va a ser el mid-season final. Ah, sí, claro, mid-season final y la semana que entra no habrá programa. Aparte, pues no sabemos cómo va a acabar el mundo de la otra semana. Pero bueno, nos estaríamos viendo, nos estaríamos escuchando en dos semanas más con nuevo programa. Más seguro es que para esta vez con una película que más gente esperó. Ajá, probablemente. A ver si está bien, Ant-Man Wasp y Rat. Y a ver, Carmen. Ah, sí, claro, sí, es cierto. Ya mero, ¿verdad? Ya vine también. Pues esa semana. Sí, cierto. En un par de semanas. Es correcto. Y bien, carnal, pues bueno, antes de ver la película del día de hoy, pues tenemos ahí notitas y varias cosas ahí por ahí que comentar. Entre ellas el... ¿Quieren notitas? A ver, ¿qué hacemos primero? ¿Notas nacionales o internacionales? Tú me dices. Vámonos a las internacionales primero. Ok, lo bonito entonces. Sí, lo bonito. Sí, claro. Ahora, honestamente, honestamente. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si sabían que había un... DC Comics lanzó ahorita una iniciativa para vender algunos... Se supone que es un trato de cómics de 100 páginas, ajá, recopiladitos. Algunos, o sea, vaya, números que se han publicado y otro contenido original que se va a vender exclusivamente por Walmart. Que son como 300,000 puntos de venta en Estados Unidos. 300,000 Walmart. O más, ¿no? No, ¿hay tantos Walmart en Estados Unidos? Menos. Creo que sí. 3,000 sería, ¿no? No. No puede haber 300,000 Walmart en Estados Unidos. 30,000 quizá. Quizá 30,000, sí. Si 300,000, no, a ver, aguanta. Sí, creo que exageré. No, ¿poquito? Imagínate eso, ¿no? No, es como ir al Oxxo aquí en México, ¿no? Aquí hay como 300,000 Oxxos, ¿no? Pero... Imagínate. Pues bueno, viene ese deal histórico para el mercado estadounidense. O sea, ¿no? Es algo que no se veía. Aquí en México lo hacemos a cada rato. Sí, o sea, aquí puedes encontrar cómics en Walmart todos los días. Por ejemplo, Tim Seeley va a estar escribiendo Wonder Woman para Walmart. Tim Seeley para DC, para el deal exclusivo de Wonder Woman. ¿no? No me hubiera imaginado a Tim Seeley escribiendo Wonder Woman. Es uno de los por ahí nombres que salieron que me llamó mucho la atención, porque igual, yo no me lo hubiera esperado, ¿no? De qué haciendo este cosa. No es malo, me cae muy bien. Sí, claro. De hecho, escribió un buen personaje femenino, que es Cassandra Hack. De hecho, es mi cuate, ¿eh? O sea, ah, sí, claro. Lo conocimos amigo, par de años en la mole. De hecho, me cayó muy bien, nos caímos bien. Gente. Es muy buena persona. Le gustan mucho las películas de serie B, digo, no es sorpresa de nadie. Sí. Tiene buenos gustos, o sea, tiene unos gustos, ¿cómo decirlo? Algo eclécticos. Pero vaya, o sea, me llama la atención a ver qué podría hacer. Obviamente esos cómics pues no se van a poder distribuir aquí en México, como que por otro lado. O sea, no va a llegar. ¿Quién sabe? No sé, todo lo que no estoy seguro, porque no he encontrado, es en qué parte de... O sea, si se va a poder distribuir también por Comixology, ¿qué onda? Probablemente, y tal vez después haya recopilatorios específicamente de las historias originales. A lo mejor. Es muy probable. La otra también es que... algo así sucedió con los Daigues de Archie de Marvel. ¿Sí te acuerdas que hubo por ahí un deal, ¿no? De pequeños Daigues con reimpresiones de cómics Marvel distribuidos por Archie Comics en farmacias y en puntos de venta, digamos, los tradicionales del mercado americano, ¿no? Y esos llegaron a Fantástico. Estuvieron llegando a Fantástico algunos, ¿sí? Ah, pues a lo mejor entonces, sí se podría. Es probable que lleguen. Pero el objetivo principal es hacer que más gente lea cómic. Sí, o sea, el chiste es que sean exclusivos para Walmart, que de veras estén ahí para que pues la gente que va al triste Walmart los compre. Claro, y tienen estuve por ahí viendo también que ¿cómo se llama? Tom King va a escribir algo de Superman para esta línea. Brian Michael Bendis va a escribir algo de Batman para esta línea también. Batman Giant, creo que se llama la, el cómic. Y cada uno de ellos, como bien indicas, va a traer reimpresiones de arcos de historia o de miniseries previamente publicadas, que son sobre todo las más vendedoras, ¿no? Por ahí claro. Estuve viendo que creo que el de Batman va a incluir Hush, o sea, va a incluir en 12 entregas, Hush serializado, y va a traer también una historia de Nightwing y otra historia creo que también debe, no sé cuál de Batman, pero la idea es que traiga 100 páginas, mucho contenido, y sobre todo historias vendedoras. Creo que es una buena estrategia. Sí, lo que no vi fue el precio. Buena pregunta. Hay que ver qué precio van a dar porque a ese mercado, ¿no? Si la idea es que vayan a Walmart, yo creo que debe ser un precio un poquito más accesible. ¿Mande? O sea, si la idea es de ir a Walmart, sería para mí la idea dar un precio más bajo, más accesible. Más accesible. Pues sí, debe ser un precio competitivo. Esperamos que sea un precio competitivo, ¿no? Ojalá. Y bueno, como bien dices, es una iniciativa que es muy novedosa en Estados Unidos, aquí no mucho. Aquí afortunadamente ya está distribuyendo el cómic en Walmart desde hace tiempo, en muchos puntos de venta. Con algunos con portada exclusiva y no sé qué. Sí, de hecho. De hecho, algunos fueron ediciones exclusivas de... Ah, ediciones. No, incluso, ¿te acuerdas que hubo la serie de Spider-Verse? Sí. No, no es cierto, no fue Spider-Verse, fue... cuando Otto Octavius fue Spider-Man, el Superior Spider-Man. Superior. ¿Te acuerdas que hubo, la recopilaron en hardcovers? Y esos hardcovers fueron exclusivos de Walmart en México. Ah, ok. Y mira, eso está interesante y hay que entender que el mercado es diferente. Porque claro. Aquí es un mercado de cómic de licencia, entonces no tenemos un direct market como en Estados Unidos. Y el por qué es un logro que esto suceda en Estados Unidos es porque realmente el mercado ¿cómo se le llama? ¿La qué? Ay, es que está el partido. Es que ustedes disculparán, está el partido de México por ahí. No lo estamos viendo, obviamente, ¿no? Sí, quién sabe cómo van. Quién sabe. No, o sea, el mercado de tiendas de cómics, pues ahí es un animal totalmente diferente. No hay. No te pueden regresar los cómics. Ah, o sea, más bien las tiendas no los pueden regresar, más que ciertos volúmenes. Y en cambio, en Walmart y todo eso, son mercancía que se tiene que mover o Walmart está en su derecho de regresar. De devolverla. ¿No? Entonces, pues. Es arriesgado, creo, pero creo que es un movimiento adecuado. Gail Simón, no sé si viste por ahí un tweet que... Bueno, un largo post que puso Gail Simón al respecto. Que decía que está a favor y no. Porque Gail Simón apoya mucho a las tiendas de cómic. A las tiendas de cómic clásicas en Estados Unidos, ¿no? Pero está consciente que dice que pues no en todos lados hay tiendas de cómics. Que la opción para la gente que no tiene tiendas de cómics, pues se limita a Barnes & Noble, Amazon, etcétera, o sea, recopilatorios y digital, ¿no? Entonces, y que ninguna de esas le beneficia a una tienda de cómics, lo cual es cierto. Entonces, sí la entiendo y creo que desde luego pues varias tiendas de cómics no les va a encantar esta movida, pero también por otro lado, y algo que también menciona Gail, es cuántos lectores en Estados Unidos, cuántos lectores en México se enamoraron del cómic porque lo encontraron de casualidad, lo encontraron en una farmacia, en un Seven, en un puesto de revistas, el famoso spinner rack, ¿no? O sea, donde pones las revistitas, que aquí es muy común en los Amores, todo eso. Y en Estados Unidos mucha gente así encontraba cómics. Y de ahí les empezó a gustar y se fueron a las tiendas de cómics. Entonces es una forma también de seguirles llevando clientes, ¿no? Bueno, a lo mejor, en el mejor de los mundos, tal vez eso llegue a pasar. Sí, tal vez. Exactamente. Pues muy bien, carnal. Interesante, nota. Por cierto, aquí me gustaría hacer una pequeña comparación. ¿Se dan cuenta de que como que DC está haciendo... O sea, DC y Marvel, las dos grandes compañías de cómics en Estados Unidos, cada una tiene sus estrategias de negocio, de cómo vender más... Básicamente, cómo vender más cómics. Claro. Miren, DC, por lo que veo, lo que está haciendo es de diversificar mucho de... Anotó México. Sí, gol de México, creo. Ah, okay, qué bonito. Ok. Quedó grabado para la posteridad, sí. Nada mal. Ok. Muy bien, bien. Nunca pensé decir esto, pero en un programa de nosotros decir, gol de México. Gol de México. Sí, sí, sí. En un mundial. En un mundial, ok. Ay, para el siguiente mundial les decimos. Exacto. En fin. Una de las cosas que DC está haciendo actualmente es diversificar mucho el cómo vende cómics y el qué cómics vende. Ajá. Por un lado, ya está haciendo varios, o sea, ya tenía tiempo, ¿no? Pero ya están más marcados sus imprints. Ya regresó Vértigo y ya se ve la línea que va a tomar Vértigo. Sí. Ya está DC Inc. y DC Zoom, todavía no salen, o sea, va a tomar un ratito. La promesa de negocio es buena. Pero ya, y también ya está muy claro la línea a la que va a ir tomando, el tipo de cómic que vas a poder encontrar en DC Zoom y DC Inc. Jóvenes adultos, adolescentes, Vértigo es más para Rucos Rata y Chamacos Extreme. ¿Cuál, Vértigo? Vértigo. Vértigo y también yo creo que Black Label. Dice Black Label. Ese es más para Rucos Rata, ¿no? Black Label es más Rucos Rata. Como tu servidor. Exactamente. Pero... Vértigo es más para Rucos Extreme, como yo. Ok. O sea, ya está como que sus líneas, ¿no? Y bueno, y obviamente la línea principal pues, es DC normal. Con sí, cómo se llame, ¿no? DC. DC Regular DC. Regular DC. Regular DC. Y bueno, y ahorita esta iniciativa de poner una línea de cómics exclusivo para Walmart, vamos a ponerle Redneck DC. Redneck DC. You can buy your guns and your comics in the same place. De hecho. Ok. De hecho. Sí. Sí, compren más cómics que armas, por favor. Por el amor de Dios, compren más cómics que armas. Exactamente. El cómic puede ser un arma. Pero creo que era el Iban a Antar México. No, algo así pasó. Digo, el cómic puede ser un arma contra la ignorancia. Ah, bueno, eso sí, sí, sí. Yo estaba pensando de cómo haces un cómic un arma, ¿no? Que solo que seas Bullseye. Ah, bueno, si eres Bullseye. Puedes sacar las grapitas y sacar ojos, ¿no? No, lo puedes hacer con las hojas. Ah, con un pedacito de hoja. Sí, lo enrollas y queda pilo. No, imagino. Mejor no doy ideas. Mejor sí, no doy ideas, honestamente. Bueno. Y por el otro lado tenemos a Marvel. Que de repente, miren, me cambian. Bandazos, ¿no? Me cambian los de Marvel, pero hay veces que sí digo, oh, Dios, o sea. Está bien. Supongo que lo intentan. Si ¿Sí viste eso, lo de. Heroes Warp o Warp Heroes o algo así? Ah, Infinity Warps. Ah, eso. Ahora es Warps. De hacer básicamente un Amalgam, pero dentro de sus mismos personajes. Sí. Amalgam fue un asunto que se realizó después de Marvel contra DC. Ah, sí, claro. En los noventas, ¿no? Sí, claro, 1996. Donde las batallas se ganaban por votos. ¿Ah, sí? Por eso es que Wolverine le pudo ganar a Lobo. Es mejor. En ningún otro mundo, ¿no? O Storm le ganó a Wonder Woman. Ni de chispa, ni de chiste, la ¿no? Una diosa. No, autoproclamada diosa contra una diosa, no manches. Sí, no iba a jalar, pero bueno. Bueno. Pues bueno, Marvel tiene ese asunto, ¿no? De, ay, vamos a sacar nuestro Infinity War. Se ven pachones, los diseños se ven bien, lo está haciendo. De Humberto Ramos. Los diseños se ven muy bonitos. El que se ve padre, el que me gustó es el de Ghost Panther. Ghost Panther, sí, es cierto. Me suena como un grupo de. Retro metal que se llama Steel Panther actualmente. Que falleció el baterista de Pantera. ¿A poco? Falleció ayer. Ya van dos de Pantera. De Pantera, sí. Dimebag. Bueno, Dimebag Darrell, pero se lo mataron. Y él, no, es. Ay, no recuerdo el nombre de baterista, mil disculpas. No, él no fue una cosa tan grave, pero sí falleció ayer, por cierto. ¿Ah? Verdad que es de Pantera. Y si se dan cuenta, Marvel no se está yendo por el lado de vamos a diversificar el asunto, meter los cómics por otros lados, poner diferentes líneas. Ellos no se van por ese lado. Ellos sí se van más por el gimmick de vamos a hacer cómics ahora de esto y esto y esto dentro de la 21ª línea que tenemos, ¿no? Sí. Son dos visiones distintas de negocio, dos visiones no exactamente contrapuestas, pero que sí van por distintos lados de cómo entender el cómic. Está curioso, pero bueno. Yo hubiera pensado que desde que llegó esta Kira Cebulski a Marvel como editor en jefe, que a lo mejor podríamos ver algo más como lo que se ve por allá en Japón. Con diferentes líneas de producto. Diferentes líneas de producto con diferentes temáticas. Canales de venta. Exacto. Yo pensé que iba a ir más por ahí. No sé si sea totalmente asunto de él, pero por lo que veo, no se están yendo por allá. Y no creo que pase en el corto tiempo, ¿sabes? Yo creo que va a pasar un rato para que si él, digo él, honestamente el señor C.B. Yoshida, conoce el mercado de allá. O sea, vivió mucho en Japón, sabe cómo se maneja el mercado y lo exitoso que puede ser. Yo creo que va a pasar un rato para que iniciativas como esas pudieran pegar en Estados Unidos. Y es más, yo creo que hasta puede estar pensando en, vamos a ver qué tal le va a estos chicos de la distinguida competencia, a ver qué hacemos nosotros. También es posible. Y también está el asunto de, bueno, la distinguida competencia ya lo hizo, mejor no hay que vernos los copy-paste. Mejor vamos a esperarnos. Mejor vamos a esperar. También puede ser. ¿Sabes qué? No lo había pensado. Es buen punto. Aunque Walmart acaba, Marvel acaba de hacer un trato también con otra cadena de tiendas, pero para poner spinner racks, o sea, revisteros, en sus tiendas. Y vaya, son tiendas que nada que ver con cómics. No recuerdo qué tipo de tienda es, pero es... No se hace cuenta un Oxxo. O sea, una cosa así. Poner sus revisteros con cómics, pero son los cómics de toda la vida. No hay uno que vaya dirigido específicamente a ese mercado. Lo cual, ahí sí creo que DC lo está haciendo mejor, porque está buscando llegar con historias desde números uno. Que eso creo que es muy importante para la gente que va a ir cachando estas antologías, ¿no? Probablemente, a lo mejor sí. Entonces, pues digo, lo están haciendo también. Y de hecho están poniendo la oferta de, si tú tienes una tienda de estas y aparte tienes un segundo negocio, puedes poner nuestros cómics en tu segundo negocio y te damos el rack también para que lo pongas. Y lo pones a consignación o como tú quieras. O sea, por lo menos están intentando buscar otras formas de vender. Tímidamente. Yo creo que todavía les falta, ¿no? Sí, es cierto. Uh-huh. Ya vamos a ver cómo le sale ese asunto. Sí, va a estar interesante eso. Y no sé si algo de eso vaya a permear también en cómo se maneja el cómic acá de este lado. Digo, acá es muy diferente cómo acostumbramos consumir cómic, ¿no? Cómo comprarlo y todo esto. Pero creo que, por ejemplo, aquí lo que falta es al revés, ¿no? Tiendas donde puedas irte por números atrasados, que es lo que mucha gente pelea aquí en México, ¿eh? Panini y Camite lo tienen. Bien que mal lo tienen, tienen su servicio en línea. Pero, por ejemplo, Marvel y DC, que los controla la misma empresa, que es Smash, no lo tienen. Y es un tema también de que, pues, ni siquiera hay un servicio eficiente en línea para poder comprar números atrasados. Existe ya un teléfono, hay un teléfono para números atrasados, pero lo que me comentan varios usuarios de esa línea es, no es buena. O sea, no... Es muy difícil que encuentren un número que tú quieres. Y solamente te dicen, de repente te dicen que tienen nada más números de un año para atrás, o menos de un año. Entonces no hay como esa intención de tener siempre en print, cosa que Panini sí hace. Panini, todo lo que se les acaba, se reimprime. Y al mismo precio y todo, simplemente es una reimpresión. Camite también lo hace, cuando se acaba algo lo reimprime, o sea, saca una nueva edición y no hay problema. Y Televisa le apuesta a que no, o sea, que se venda y se salga, ¿no? Luego, por esas razones, hay remates gigantescos como las Mashcore, ¿no? Pero bueno. Si quieres cierto, entramos a ese punto, que es un poquito más feito. Nada más quería dar una nota muy, muy curiosa, de hecho. De esos casos en donde... bueno, diría el buen Ian Malcolm, la vida se abre camino. Está chistoso el asunto. Bueno, ven que existe una serie de televisión de Runaways. De Runaways. Hay un actor que se llama Ryan Sands. Ryan Sands interpreta a Geoffrey Wilder, el padre de Alex Wilder. Ajá. Bueno, resulta que este cuate, desde hace ya como dos décadas atrás, él también es ilustrador. ¿What? Es ilustrador y le gustan los cómics. De hecho, me metí a su Instagram. Tiene unas ilustraciones muy padres. ¿Ah, sí? Ilustra muy, muy bien. ¿Cómo se llama el actor? ¿Me puedes recordar? Ryan Sands. Ryan Sands, ok. Ilustra muy, muy bien. Tiene un feeling, porque bueno, él obviamente, pues él es negro. Tiene ese feeling como de ilustración de... Se ve que él aprendió a dibujar en lo como que en los noventas, cuando el estilo del street cartoon y el que luego incluso pues, se encontraron los grafitis, como que él lo trae todavía. Ok. Mucho más estilizado, eso sí. Y resulta que Marvel le dijo, bueno, a ver, órale, pues ya nos caíste bien, dibújate unas portadas para Runaways. O sea, ¿va a dibujar portadas para Runaways? No, para el cómic de Runaways, un actor que interpreta un personaje en la serie de Runaways. Huh. Ok. Está curioso, ¿no? Qué curioso. Y él súper contento, ¿eh? No. De, ah, sí, claro, yo con todo gusto. Y la verdad es que es una mina de oro de relaciones públicas eso, ¿eh? Sí, claro. Por donde lo quieras ver. Oh, sí, sí. Miren, les digo, o sea, Marvel de repente no es tan genial en algunas cosas, pero hay en otras donde sí se vuela la barda, ¿eh? No, sí. Qué curioso que aquí en México tenemos un caso parecido. Parecido. Que Omar Soto. Omar claro. Soto, que tuvimos el gusto de entrevistar alguna vez aquí en el programa. Cierto. Él es ilustrador, dibuja súper bien. Y es la voz de Chase Stein. Que de, bueno, y precisamente lo quería mencionar por eso, porque dije, oye, me suena parecido a algo que conocemos. Pues, mira nada más. Raro. Que ya va a empezar, por cierto, a filmarse su segunda temporada. ¿A filmar a qué parte? Se va a filmar ya su segunda temporada. Que no hemos visto la primera, pero. Que bueno. No hemos visto la primera. Pero sí. Me dicen que sí hay dinosaurio, así que ya tengo razón para verla. Ya ganaron. Okay, también, ¿no? Sí, hay dinosaurio, entonces sí. Ah, qué bien. Nada de que Old Lace fuera un perro o algo así. No, a ver. Ahí imagínate, ¿no? No, necesito que sea una, necesito que sea un dinosaurio, sino qué chiste. Además, digo, ya vimos que se pueden hacer dinosaurios CGI, ¿no? Que dicen que hay varios momentos con Old Lace que no son CGI. Que se hicieron, que sí hicieron la maquetita. Bueno, la marioneta. Ah, qué padre. O sea, nada más la marioneta para la cabeza. Unos acercamientos donde la acarician o algo así. Se ve que es marioneta. Ojalá hicieran un, aunque no se mueva, pero una versión completa y grandota de Old Lace para tener las convenciones o algo así. No sé, trajeran un Old Lace así en la mole, imagínate. Sí, para que te tomes la foto con Old Lace. Ajá, y sonriendo acá Old Lace, ¿no? Ya toda pachona. Sí. Ah, sería buenísimo. Sí, sí, me estuve metiendo todo eso a raíz de esa nota. Está pachona, me gusta. Pues hay que seguir este ilustrador, Ryan Sands. Ryan actor Sands. Actor e ilustrador, qué padre. Actor e ilustrador. Pocos los casos, pero ¿sí? de no sé, de gente que tiene tantos talentos. Talento, ¿no? Para más de una cosa. Sí. Yo no tengo talento ni para una. ¿Cómo le hacen estas? Qué mal es el mundo, ¿no? Sí, ¿cómo le hacen estas personas, de veras? Luego hay gente que cree tener talento para dos cosas y no, como Michael Jordan jugando béisbol. Ah, bueno. Ya vemos que no era ese tipo de pelota, no era lo suyo, ¿no? Ah, no, bueno, no, de veras. No. No. Definitivamente no. Rafael Nadal, ¿no? Creo que también jugaba otra cosa, ¿no? En su juventud me acuerdo que quería hacer alguna otra cosa. Sí, no me acuerdo, quería jugar otro deporte totalmente diferente y pues el tenis le dio lo suyo, ¿no? Tim Duncan, del antiguo jugador de los Spurs, él practicaba natación, pero creció mucho y dijo, mejor al básquet. Bueno, Kareem Abdul-Jabbar aparte escribe, ¿no? Kareem Abdul-Jabbar, aparte de ser el mayor anotador en la historia de la NBA, campeón, mejor centro de la historia, bla, bla, bla, bla, escribe, y escribe bien. Ok. Sigan su serie de microfilms, por cierto, en... IDW, me parece. Estuve leyendo los primeros números. Sí, sabe. ¿Él escribe esas? Ah, claro. Sí. A él le gusta, de hecho, a él le gusta mucho las historias de Sherlock Holmes. Y decidió escribir una de... ¿Saben qué? Sherlock no, Mycroft. Bien, interesante. Que Mycroft es una especie de Sherlock Holmes, pero sin tanto excentricismo. Es mucho más inglés. Y sabes que el señor, a pesar de que él es negro, estadounidense, no importa. Tiene mucho esa sensibilidad de que sí sé más o menos cómo se hace el humor inglés. Porque conoce el lore. Sí, no, y aparte el señor ha viajado y ha vivido por allá, o sea, no es menso. Mira eso. También Kristen Ritter, que acaba de escribir una novela. ¿Novela? Novela. Ok. Sí. La lanzó el año pasado y es Jessica Jones. Jessica Jones, claro. Me decías que esta Deborah Ann Woll también escribe, ¿no? Deborah Ann Woll también escribe. Karen Page en Daredevil. En Netflix. Sí, en Netflix. En Marvel Netflix. Sí, cierto. ¿Quién más hace algo así diferente? Bueno, Scarlett Johansson canta. Rachel Taylor canta. Ah, claro. Digo, y tuvo que cantar mal, ¿no? Uno tuvo que cantar bien y luego cantó mal, para que vean que sí sabe. mira eso. Sí, hay gente muy talentosa y y el resto de nosotros. Oye, ¿dónde hay gente talentosa? No sé si se estrenó en México o se va a estrenar. Hay una película que me encantaría ver que se llama... Aquí en México le pusieron ¿Cómo enamorar a una chica punk? Nada que ver con el título. Es How to Talk to Girls at Parties. Ah, ok. Una historia de Neil Gaiman, una historia corta de Neil Gaiman, que por cierto está publicado en el libro de Fragile Things. Ah, ahí está. Ahí aparece la historia. Es una historia unas 20 luego páginas. Pásamela, ¿no? Pues con mucho gusto, carnal. Fue adaptada también a cómic por Rafael Albuquerque, me parece. No es cierto. Fabio Moon. Sí, Fabio Moon lo ilustró. No sé quién adaptó el guión, pero es basado en la historia de Neil Gaiman. Y actualmente es la película. Dicen que es muy buena también. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ok. Mira, y Neil Gaiman pues, está en muchos lados, ¿eh? Sí. Ay, Neil hace... Jack of all trades. Si tiene algo que ver con escribir ficción, él entra. De hecho estuvo en Cannes, en el Festival de Cannes. ¿Ah, sí? Sí, estuvo ahí presentando la película. Ah, pues sí, claro. Okay, sí, de hecho. Bueno, mira, si eres Neil Gaiman, te tendrían que invitar a todos lados, ¿no? Digo, sí, no es mala onda. Yo le meto a mi casa si quieres, no importa. Digo, no es mala onda, pero eres showrunner, eres escritor consagrado, has adaptado guiones para películas. Eres pachón. Hizo por ahí un texto acerca de los del Día Mundial de los Refugiados. Que fue en esta semana. En el marco de toda la ignominia que está ocurriendo en la frontera norte. Ya vimos que los nazis están bien y vivos y bien, ¿eh? Ah, sí, sí, definitivamente. Por ahí Pia Guerra hizo una ilustración muy ácida respecto a Trump, ¿eh? Bueno, Pia Guerra desde hace tiempo ha estado ilustrando un poquito de caricatura política desde la matanza en Parkland, en Florida. Okay. Desde los 19 estudiantes, me parece que fallecieron ahí. Desde ahí había estado haciendo ilustraciones. Bueno, desde antes, por ahí se hizo más conocida por la ilustración política. Pia Guerra tiene... Pia Guerra, por cierto, es la ilustradora de... Bueno, sí, la ilustradora dibujante de Why the Last Man. Idea cómo ha acabado, pero ok. Que fíjate que su ilustración política a lo que dibujó en Why the Last Man... Muy distinta, ¿eh? Ah, sí. Tiene muchos estilos, la verdad. Sí. Hay gente talentosa. Pues vamos a comentar también de lo de acá. ¡Oh, Dios! Pues en lo que estamos hablando está llevando a cabo también aparte del partido de México, que entendemos que va ganando, está llevando a cabo la SmashCon todavía. Ayer fue el primer día. Supongo que ahorita no hay nadie allá. O si están viendo el partido. Y no, lo mejor. A lo mejor pusieron el partido en la explanada del Palacio. Claro, por eso hay gente, ¿no? A lo mejor por eso hay gente. Pero lo que me decían ayer nuestro buen amigo Adrián McCartney, saludos Adrián. El sobrino. Pues estaba bien vacío. Ah, ok. Súper vacío. Y que básicamente es un outlet. Un outlet grandote de saldos de Televisa. Es todo. No me digas. Y es lo que digo. ¿Por qué llamarle SmashCon? ¿Por qué el evento más grande de cómics y manga? Tengan tantito... Dignidad, por Dios. Sí. Dignidad profesional en decirle las cosas como son. Oigan, vamos a hacer un remate de cómics de Smash. Perfecto. Sin problema. Es más, si hubieran querido ahorrar el lugar, métanse al remate de libros del auditorio. Pones un estanzote que diga Smash y a vender como loco. Y te podías ahorrar traerte a Tobey Maguire. No sé, ¿está Tobey Maguire, por cierto? No, nunca llegó. Nunca se anunció oficialmente. Ah, ok. Mira, qué bueno que nunca se anunció oficialmente, claro. Invitaron a un par de cosplayers, un cuate que canta canciones de anime. Está bien, pero entonces, si ese era el asunto era más bien... No, ¿saben qué? No sé cuál era el asunto. No puedo decirles qué era... En mi cabeza no puedo exactamente entender qué era lo que pretendía, pero vaya. Si le querían poner algo... O sea, el capricho era ponerle Smash con a algo... Pues mejor tómate tu tiempo para hacer una convención. Sí, exactamente. Esto es un remate. Esto es un remate de cómics. Póngale, remate de cómics de Smash. Listo. Bien, me late la idea. Eso sí, quisieron meter algo de contenido nacional. Está por ahí Héctor Germán Santarriaga, tiene un stand ahorita. Ah, ok. Están nuestros amigos de Corteza, tienen ahorita un stand. Está Comicase. Digo que bueno, al menos si le sirve como punto de venta para sus productos, pues no. Excelente. Sí, claro. Eso se agradece, ¿no? Pero también... Si nadie va porque nadie se enteró. De hecho, mucha gente apenas decía que salen las notas de lo de Smash. ¿Y esto qué es? ¿Dónde es? ¿Cuándo? O sea, y con todo que se trató de promocionar en redes sociales. Y no lo hicieron bien. O sea, eso te iba a decir, pero sí se promocionó en redes sociales. Pues lo intentaron, pero la página de SmashCon se creó hace 2 semanas. Tiene ni 2,000 followers. Y las redes sociales de Smash, pues nomás no... No la patrocinó, perdón, no la anunciaba mucho. Sí le dieron difusión en lo que pudieron, pero si es tu única forma de llegarle a la gente, pues está cañón. Sí. No sé. Mira, pues ojalá al menos salgan sus cómics, ¿no? Sí, sí, que se venda el inventario. Y lo que me dicen es que, pues sí, no hay... hay mucho cómic, pero poco surtido, o sea, es poca variedad. Y es más bien, evidentemente, lo que se les ha ido quedando. O sea, no hay casi nada de Sandman. Se habla de que se ha vendido bien Sandman. Qué bueno, por un lado, qué bueno. Ajá. Casi nada de los TPs de Rebirth recientes, aparentemente. En esta semana se iban a lanzar los mangas, ¿no? De hecho, en el evento se lanzaron el de GTO y, ya, bueno, y Battle Legends. GUNNM, ¿no? Ah, sí, supiste esa, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, bueno, eso. El de Con. Que, por cierto, también Adrián nos puso ahí unas fotos del tomo de Battle Angel. Ah, ok. Pues que dice que, o sea, para el precio que es, pues más o menos, porque la edición está como se hace chicharrón el papel. Y que no está muy bien cortado. Oh. Pero bueno, o sea, sí tiene páginas a color, sí tiene las solapas, tiene cubre polvo. O sea, la edición quisieron hacerla bonita, pero creo que todavía... Mira, el... Ahí les va, y a lo mejor es una opinión no tanto polémica, pero el tipo de papel, honestamente, de repente no importa tanto, o sea, tanto. Si más o menos cuidas tus cosas, o sea, de menos no las dejas a la intemperie todo el santo día, no hay bronca, te va a durar. Ajá. Pero lo del cortado, o sea, de que no esté bien cortado, no, ahí sí hay bronca. Y el empastado, porque ese también es que se siente... O sea, tienes que aplicarle fuerza para abrir el tomo. Eventualmente, pues se te puede. Sí, se va. Es pegamento todavía el que utilizan ahí, ¿no? O sea, el pegamento no es eterno. Ese sí se te va a desgastar pasado un rato. Sí. Digo, hay que ver. Yo quiero tener uno físicamente. Por cierto, decían. La publicidad decía que iba a estar disponible en todos los puntos de venta el día 22, que fue el día de ayer. Ok. Y bueno, lo busqué en 2 ámbulos diferentes, lo busqué ahorita en puestos de revistas y no están. Supongo, y creo que era muy ambicioso decir todos los puntos de venta el día 22, cuando realmente ahorita el enfoque era venderlo en el evento, ¿no? Sí, en las próximas semanas supongo que va a estar llegando a más lugares. Es lo normal, porque también, curiosamente, o sea, a pesar de que no somos Estados Unidos, en algunas cosas estamos mejor. Los puntos donde puedes... conseguir cómics. Ajá. Aquí, honestamente, hay muchos. Sí. No tiendas de cómics, no. Puntos de venta hay un chorro. Puntos de venta sí hay un resto. Muchísimo. Y decir, y en la mayoría sí se vende lo de televisión. Bueno, Smash. Lo que sí es que, bueno, como dices, son muchos puntos de venta. Lo que se me hace curioso es que dijeran en todos los puntos de venta en toda la República. Ah, hasta más canijo. Porque también llegar. No hay que perder de vista, decimos que hay muchos puntos de venta aquí en zona metropolitana, sí. En algunas zonas del país no son tantos, o sea, son puntos muy específicos, ¿no? Uno que otro Sanborns, quizá no todos los puestos de revistas llevan. Definitivamente. Pero aún así, o sea, imagínate decir que el día 22 sales a la venta lo mismo en Monterrey que en Chiapas, que en Tijuana, que en Ciudad de México. Sí, es... No, está complicadísimo. Está complicado. Hay muchas zonas inaccesibles. Hay que ver. Y la verdad sí quiero tener uno en mis manos. Porque bueno, es Battle Angel Alita, claro. Me encanta, claro, esa serie. Y lo que quiero checar es qué tal la traducción. Algo que por ahí también comentó Adrián es que no tiene créditos del traductor. Uy, qué mal. Qué mal. Pues bueno, carnal, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de semana de una vez, porque hay que ver la película de Jurassic Park. Bueno, Jurassic World. Y pues, ¿con qué nos vamos esta semana, carnal? Pues en esta ocasión, aparte como todavía estamos en el Pride Month, y de hecho el día de hoy también se está llevando a la marcha de los grupos LGBT aquí en México, me acordé de un ya fallecido gran intérprete, abiertamente bisexual, por cierto, David Bowie. Ah, claro. Y vamos con una canción muy pachona que a mí me gusta mucho, creo que es del Aladdin Sane, no estoy totalmente seguro, de Jean Genie. David Bowie aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. slashback blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gene Genie, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Ooh. The Gene Genie lives on his back. Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gene Genie, let yourself go. De vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta canción de David Bowie que tú la presentaste y se llama The Gene Genie. ¿Cómo? The Gene Genie, el genio de Gene. Okay. The Jeans. Ok, cool, cool, cool. O hecho de jeans, no sé cómo se podría traducir. Me late. Muy blusera, muy pachona. Me gusta. Bien, tuvimos algo pachón en el programa. Algo al menos. Okay, sí. Santo Dios. Sí. Santo Dios. Digo, en la primera parte, un poco de caos por la selección mexicana, ustedes saben. Perdonen, nos tocó para la historia. Luego están unos monos celebrando, pero bueno. Oye, de menos nos tocó decir, anotó a México en un café comiquero. Y ganó México, por cierto. Sí ganó, ¿verdad? Sí ganó, sí. ¿Cuánto? Sí. ¿1-0? No sé si 1-0, pero sí ganó contra Corea. Alemania ganó. ¿Ganó? De churro, pero ganó. Bueno, fue un buen gol. Ahorita hablamos de la película. Ay, es que santo Dios. Sí. Santo Dios. Claro. Ok. Let's buy the bullet. Ahora, exactamente. Vamos a hablar de Juanito y los Clonosaurios. Porque no le puedo decir a esto Jurassic World, ni Jurassic Park, ni nada. No, es Juanito y los Clonosaurios, se fregó. ¿Por dónde quieres empezar? Por bueno, lo puedo decir una cosa, es mala. Ah, bueno, sí, claro. O sea, es mala. Es malona, bla, sí. bla. Pues yo creo que como lo habíamos hecho las otras veces, puntos buenos, puntos malos y después un review rápido, ¿no? Sí, rapidito y a lo que vamos. Puntos buenos. Chris Pratt. Chris Pratt es una cara amigable dentro de la película. Se esfuerza por ser carismático. Se esfuerza por hacer lo que puede con lo que le dan. Sí, o sea, logra ser carismático, me parece, como en 4 o 5 escenas. Y hey, se agradece. Sí, sí, sí. Otro punto bueno. Blue. ¿Sabes qué? Al menos puedo decir eso. El efecto de Blue mejoró mucho porque ahora hicieron a esta Velociraptor muy, muy expresiva. A cada rato se, o sea, nerviosita, a cada rato se movía. Ajá, y no le dieron expresiones faciales, o sea, no. Expresiones de animal. Exacto, expresiones corporales. Esa parte que okay, yo me quedé de, oye, qué bien se pueden hacer ese tipo de efectos. Ojalá se hagan OLEs, ¿no? Pero bueno. Ojalá, si fuera, pero es que cuesta una lana, ¿eh? Sí, sí. Danos chance. La edición de sonido. Buena. Okay, sí. Hay que, normalmente es lo que me pasa muy de noche, pero aquí como hay pocas cosas que resaltar, pues ahora sí puedo decir que buena edición de sonido. La música, pues cumple. Por ejemplo, normalmente la música en Jurassic Park, en Jurassic Park uno por lo menos, bueno, como era John Williams y todo pachón, santo Dios, lo disfrutas muchísimo aquí, pues... Aquí hay 2-3 escenas en las que quieren evocar el tema de clásico de Jurassic Park. Lo hacen en momentos clave de la película para decirte todo está pachón, pero se nota que tenía que entrar como por nota, ¿no? O sea, como que... metieron así de por números, tiene que ir esta canción aquí, ¿no? Exactamente, es que ese es un punto de cualquier película mala, que la música te da el cue, o sea, la entrada para que ahora siente esto. Ajá. En vez de que tú sientas algo por lo que estás pasando en la película y la música te ayude. O sea, realmente en muchos casos es distinto de, este es un momento conmovedor, ten música para que le entres. Sí. No. Es a nivel de telenovelas de Televisa, ¿eh? Ah, sí. Eso hacen. Eso, sí. Eso hacen en Televisa. Te ponen la musiquita para saber si tienes que reírte, preocuparte o invocar la Rosa de Guadalupe o algo así, no sé. Por ejemplo, así, o sea. ¿Qué otra cosa buena tiene por ahí? Hay una Blue bebecita que se ve toda pachona. Está lindita la Blue. Ah, ok, denme un peluche de esos. Esa escena en la que interactúa con Chris Pratt, bueno, con Star-Lord. Con Star-Lord. ¿Cómo se llama el personaje? No sé. Star-Lord. ¿Who? Está padre y está o sea, la actuación que hace ahí Chris Pratt está bien. Sí, es como un cuidador de animales, o sea. El world building que estaban haciendo, ok, empezó interesante. Es que es exactamente la misma bronca que en Jurassic World 1. Ajá. Que el world building estaba padrísimo. La bronca en Jurassic World 1 era de, oye, ya tenemos un parque de dinosaurios, yay. Pero a la gente ya le está aburriendo. Y necesitamos algo nuevo. Y entonces es de... así como que ir a buscar a la naturaleza más dinosaurios, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Fabrico mis dinosaurios. Ese concepto está genial, la de... no manches. Las implicaciones éticas de eso, de... Querer sobrepasar la naturaleza. Ok, eso está interesante. ¡Wow! Genial. No lo tocamos. Lo hemos explorado un poco más, ¿no? Pero no. Y aquí la bronca ética, bueno, un poquito de spoilers obviamente desde aquí, pero ya animado. Total, no se pierden de nada, ¿eh? O sea, no la vean. Honestamente no la vean, no pasa nada. Aquí la bronca ética es, oye, los dinosaurios están en peligro por un cataclismo natural. Tienen el derecho de sobrevivir como especie. Y el derecho de sobrevivir no es que... O sea, el derecho a que el ser humano los proteja. Digo, ya los creamos, ya los hicimos. Incluso, o sea, en la misma película, al principio, en una exposición muy pitera, por cierto, hecha de... se ve que necesitábamos poner la exposición, pues pon a una disque reportera a darte el por qué te debe importar este asunto, ¿no? Lanza la pregunta bien a la nariz de... A ver, ¿los dinosaurios merecen ser protegidos como especie en extinción aunque los creamos? Si no, son poquitos de todas maneras... Un debate súper interesante que en realidad no se explora. No, se queda totalmente en la anécdota. Solo sirve como un detonante para el resto del desastre que acabamos de ver. Y ya, no se explora más, honestamente. Y a ver, puntos malos. Bueno, también trajeron a este Ian Malcolm, bueno, a Jeff Goldblum. Para una escena, en realidad. Para una escena que partieron en dos, ¿no? Al principio y al final. a dar un speech muy a Malcolm. Y él tenía la idea de, sí, déjalos morir. Y está súper convencido de ello. Si alguien tiene autoridad para decir, déjalos morir, es él. Ah, el que mordió un tiranosaurio, claro. Sí. Entonces, ok. También, súper interesante esa parte. Y como nada más nos alcanzó para poner a Jeff Goldblum en una escena, pues se quedó en una escena. Puntos malos, carnal, a ver. Ah, mira, las actuaciones, el resto de los efectos, el pacing, el guión. ¿Algo más? El guión en general es muy malo. Ah, se está por todos lados. O sea, ¿no sabe qué tipo de película quiere ser? No, empieza siendo... Por momentos parece que sigue la fórmula de Jurassic Park. De, empiezas dando un setting más o menos de cómo está el mundo en ese momento. Empiezas con los momentos de dinosaurios pachones. Y luego vámonos a la acción. Pero llega cierto momento en el que, oigan, ¿se acuerdan que estábamos haciendo Paint by Numbers Jurassic Park? Bueno, ¿qué les parece si ahora mejor aventamos la pintura y nos vamos todo rápido? Y eso hicieron. Después termina siendo una especie de disaster movie. Cuando se vuelve una disaster movie, dije, ok, en mi cabeza pensé, ok, en el guión este es el ticking clock. Pero tenemos que salvar a los dinosaurios o acabar con los dinosaurios antes de que explote el volcán y escapamos. Ok, está bien. Pero no. Sentido. No, explotó el volcán. Y dices... Yo pensaría, ok, qué original. Ok, si hubiera estado original, si la trama nos hubiera llevado a algo. Pero no fue así. Y después termina siendo una especie de Resident Dinosaur, survival horror con dinosaurios. ¿Dino Crisis? No. Sí, básicamente como Dino Crisis. Con todo el Dino Coliseo. Y luego hay unas broncas éticas acerca de qué tantas cosas medio podemos clonar, que sí, que no. Que te lo mencionan, nos explora otra vez. Mira, yo tengo la impresión de que esta película no fue... Obviamente está hecha para ganar dinero, como cualquier otra. Sí. Pero que normalmente otras películas que se tratan de ver ambiciosas, de mostrarte, ok, sí, esto es para ganar dinero, pero aparte queremos también comunicar esto. En este no fue el caso. En este fue más bien de, aparte de querer ganar dinero, pues queremos hacer un par de escenas que se vean bien cool y se acabó. O sea, una película de Zack Snyder. Básicamente, es lo que pensé de repente, ¿eh? This is Jurassic Park by Zack Snyder. En algunos momentos así es. Escenas donde hay un dinosaurio a la luz de la luna. Las últimas escenas con las que acaba la película, Dios mío, qué... Ah. Normalmente, si de repente necesito pasar al sanitario en una película, como me pasó en The Last Jedi, pues me aguanto. Porque estabas muy... Sí, o sea... Interesado en ver la película, ¿no? Sí, o sea, ese último acto en el planeta este de sal... O sea, yo ya estaba de, por Dios, necesito ir al mijitorio, pero con urgencia... No, aprieto fuerte, porque está re bueno esto. Pero si me hubieran echado un acto más, ahí sí ya, perdón, ¿eh? Y en cambio aquí, mira, nada más de sentir un poquito la incomodidad de... Ay, como que necesito ir al baño... no me pierdo de nada, ahorita vengo. Y de hecho, saliste 2 minutos de la sala, regresaste y no pasó nada. Sí, no te perdiste absolutamente de nada. Era una escena que me quedé de... Oye, cuando yo me fui estaban en eso, siguen en esto... Otra cosa que no me encantó, querían hacer una especie de... Y hubiera estado interesante explorarlo, luego se nos olvidó. Cuando quieren hacer que Hammond y Lockwood sean como Steve Wozniak y Steve Jobs. Ah, ándale, exacto. Ok, muy sacado de la manga. Nunca vimos este lado de John Hammond, de que tuvo un socio. O de que en su taller básicamente construyeron la Apple, ¿no? Digo, estuvieron lo del ámbar. Nunca lo vimos eso. Ok, pero ok. Me lo había comprado. Dije, esto era interesante para explorar. Ok, no. No, ¿ya no? No, tampoco. Hay dinosaurios que explotar. Muy literalmente. Así que, ay, ni modo. Los efectos, como dices tú, Blue se ve bien. Blue se ve bien. El presupuesto se fue en Blue. No me molesta. No me molesta porque te digo, el que sea tan el que se mueva tan animal... Me encantó, de veras. O sea, es bueno. Qué bueno que ya exista la tecnología para hacer ese tipo de efectos. Se agradecería en el resto de los dinosaurios. Y se agradecería que, ok, le echaste ganas al presupuesto del dinosaurio. Pues échenle 3 pesos más al guión, ¿no? O sea, construyan algo con eso. Sí, los guionistas pues, no ganan mal, pero tampoco ganan tan bien, ¿eh? Bryce Dallas Howard, Gwen Stacy, como Gwen Stacy. Gwen Stacy. No me acuerdo cómo se llama el personaje. No, qué bueno que la señorita Dallas Howard otra vez tenga trabajo. Yo espero que siga teniendo trabajo por muchos años en muchas otras películas, pero que ya no sea en Jurassic Park o algo, o lo que sea. Sí, no, Juanito y los Dinosaurios 2, ¿no? Honestamente, ya espero que encuentre otra cosa que hacer la señorita, porque siento que da para mucho. Sí, sí, creo que dentro de lo que puede hacer aquí, intenta hacer algo. Ah, los personajes que son placeholders, que son... Hay un par... O sea, hay un... Hay una... Ah. Mira, hay un par de nuevos personajes que si me los hubieran introducido en otra, en una película anterior, ahorita habían estado padres, honestamente. No me acuerdo cómo se llaman. Uno es Alex Wilder. Está idéntico a Alex Wilder de los Runaways, en serio. Y la otra, no me acuerdo cómo se llama, la nombré Bed Lady. ¿Cómo? Bed Lady, como sí, veterinaria. Sí. Porque no me acuerdo el nombre. Y eso, lo único que te acuerdas de ella, es Bed Mean Lady, ¿no? Era... Mira, de menos le hicieron Mean. O sea, al menos le dan algo de... Esos, mira, a ver. Si vas a hacer personajes unidimensionales, de menos que sean unidimensionales consistentes. Y al menos eso sí eran. Ah, sí. Ella era Mean, el otro cuate era... Mick. Mean and Mick. Mean and Mick. Sí. Ahí está. O sea, se van a llamar Mean and Mick. ¿No? O sea, malos y la mala y el... Y el enclenque. La grosera y enclenque. Mean and Mick. Ok, ya. Así. Pero de menos... De algo les tengo que reconocer. De menos hacen que esos personajes sean así toda la película. Pues ya aunque sea. Sí, no tienen grandes cambios. No tienen un arco. No, no. No aprenden nada. No tienen ningún arco. No. Son plot props. O sea, son instrumentos para el guión. Sí, totalmente. No sirven absolutamente para... O sea, nada. No crecen nada. Nada. No. Lo mismo que hacía antes de empezar la aventura, que era jalar cables, que hizo toda la película jalar cables. Antes de empezar la aventura, Min, ¿qué hacía? Dice que cuidar dinosaurios. Después, pues, dice que cuidó dinosaurios. ¿Y ya? Yo no podría decir, oye, pero Mick por ahí tuvo acá un momento de valentía y Min Lady también en algún momento se compadeció de alguien. Ah, sí, pero por una vez no cuenta, ¿eh? Ajá, y, o sea, como que eso no los cambió para nada. No, realmente. ¿Star-Lord cambió en algo? No. Es exactamente el mismo personaje, vacío por cierto, de la primera película de Jurassic World. ¿Gwen Stacy cambió en algo? Sí, pero por el cambio que se hizo Jurassic World. No por esta. No por esta. O sea, de aquí no. No, de aquí no. Cero. Pero en el cambio se vio en la otra película. Ah, sí. Por cierto, que el que aparece como su. John Lockwood. ¿Se llama John Lockwood? No la. John. Sir Lockwood. Me estoy casi seguro que era el Capitán Stacy en la película de Spider-Man 3. O sea, que se habían encontrado. Se me hace que sí es, ¿eh? Qué lástima que no tuvieron una escena juntos. Sí, exacto. No, sí, tuvieron una escena juntos. Ah, sí, tuvieron una escena juntos. Sí, sí, sí. Mira, ya esto se me había olvidado. Sí, el Capitán Stacy, ¿no? Bueno, pues después de este bonito bashing... Miren, un review rápido, porque honestamente... No estoy así como que del superhumor para ponerme de malas, ¿eh? Quiero estar contento, porque acabo de comer bien rico. Ah, sí, por lo menos eso ya fue bueno. Así que, pues ya que sea, ¿no? A ver, miren, la película empieza diciendo, con una exposición muy mala, por cierto, diciendo, hay una reportera ahí que en Isla Nublar, pues era una isla volcánica, se reactivó el volcán, y la isla se va a ir el demonio con todo y dinosaurios. Y hay una audiencia gubernamental en donde participa Ian Malcolm, para saber si la isla vale la pena salvarla o no. Bueno, no tanto la isla, sino los dinosaurios. Sí, la isla no. No, la isla se va al demonio. Ian Malcolm dice, no, que se muera. Contraparte, vemos a Gwen Stacy en una... ¿ONG? O algo en así. Una... Buena pregunta. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Era un despacho, una ONG? ¿Era un grupo de monos que se pusieron a pedir dinero? ¿Qué era? En lo que ella dice que trabajaba. Yo asumo que era una ONG pro dinosaurs. Y en esta misma ONG estaban Min Lady y Mick Guy. Pero había muchos otros trabajando para ellos. ¿Por qué se llevaron? Mira, uno se entiende más o menos que se llevaron a Min Lady porque se supone que estudió paleoveterinaria. Que bueno, eso es creíble porque en el mundo ya había dinosaurios. Así que, ok, esto le creo. Pero el que se hayan llevado a Mick Guy porque sabía conectar cables. Pues había más bien, como otros más, ¿eh? Había muchos otros, o sea, más bien nos los llevamos porque pues ya le pagamos al actor. Ahora también, en todo caso, ahora, si te vas a llevar este enclenque, mejor que dé soporte por teléfono, ¿no? ¿Cuál era la... Exacto, cuál era la bronca? Pero bueno, ok. Entonces, el gobierno estadounidense dice, no, siempre no, que se mueran los dinosaurios. Y llega un momento disque emocional en la que Gwen Stacy dice, ching, ya valió queso. Hasta que recibe una llamada de... Lockwood. Ese. Y, que es una... Es John Hammond versión 2. Más el de John Hammond 2. Hammond 2. Entonces, Hammond 2 le echa una llamada de, oigan, yo sí quiero salvar a los dinosaurios porque soy repachón. Ah, ok, pues denme dinero y yo voy. Ah, órale, va. Tiene una chichincle. Exactamente. Smithers. Hammond 2 tiene a su chichincle que le vamos a decir Smithers porque no me acuerdo el nombre. Y no nos importa. Ah, aparte, exactamente, no me importa ni un poquito. Y este chichincle es quien es como que el contacto de Gwen Stacy con Hammond 2. Y le dice, ah, pues sí, tenemos un equipo de búsqueda que ya está allá en... Eso no lo menciona, dice, vamos a mandar un equipo para buscar dinosaurios. Felicidades. Necesitamos tu ayuda, Gwen Stacy, ¿por qué? Porque solo tú sabes activar los sensores rastreadores o algo así. Ah, que necesitaban su huella dactilar. Sí. Ok. Bien. I guess. Ya, por eso. Dice, y como que, ¿por qué? ¿De qué le sirve? Ah, es que queremos agarrar a Blue porque es la última de su especie. Y es la más fregona de todos los dinosaurios. No, algo así decía. Y queremos llevar a un refugio. Ah, eso, exactamente. La idea era que los iban a llevar a otra isla, donde ahora sí iban a poder estar libres y pachones. Yo me pregunto, en una isla chiquita, con tan pocos especímenes, pues como que equilibrio jurásico no se iba a poder. Ajá. Y luego todas eran hembras. No, aquí ya no. ¿Eh? Aquí. ¿O sí? Sí. Siempre todas decían que eran hembras. Pero bueno, no. Life finds a way. Ah, sí. No se preocupen. Ok, digamos que sí. Por cierto, se nos ha olvidado que la película realmente empieza con un equipo que va a buscar los restos del I-Rex. Sí. Y aparece el pescado y se come a la gente y el pescado sale libre. Ajá. El mosasauro ese chistoso. Ay, de hecho empieza la película así de, no te preocupes, seguro todo que estaba aquí ya murió hace mucho. Ah, aquí está el I-Rex. ¿Y cómo se murió el I-Rex? Se lo comió el pescado. Ajá. No se lo comió. ¿Ya estaban los restos? ¿Qué? ¿Lo escupió? A lo mejor solo se comió una parte. Y ponle tú, ok, se lo comió el pescado, lo escupió y lo que sea. Pero ya no hay nada aquí que nos haga daño, ¿verdad? Está la cosa que se comió, la cosa que estamos buscando. Aunque por otro lado es, ¿qué comía el pescado? Un montón. Más pescado. Otros pescados que se colaban ahí, los llamaba de, oigan, pescaditos, vengan, ¿se necesito tragar? Sí, no, estaba muy coherente eso. Sí, o sea, la parte del pescado no hay que ver. Bueno, total que se sale el pescado y no lo volvemos a ver en un buen rato en la película. Pero ese es el tono de la película. El tono de la película es, los humanos se meten con la naturaleza, liberamos algo que no entendemos y valimos que es. Este se supone que es el tono. Sí, sí. Creo. Bueno, intentamos. Entonces, este Smithers le dice a Gwen Stacy, oye, ¿sabes qué? Para poder capturar a Blue, pues no solo necesitamos saber dónde está, necesitamos que alguien que sí la conozca, porque es repachona y bien inteligente y bien awesome, no nos va a hacer caso a nosotros, necesitamos a alguien que sepa rastrearla. Ah, pues perfecto, ahí está Star-Lord. Y es en una escena idéntica a cómo... Ah, exacto. A cómo Gwen Stacy encontró a Star-Lord en la primera película, haciendo alguna labor manual al aire libre. Y lo convence con lo mismo, con su relación pasada. Con su relación pasada y con Blue. De lo cual dices, ¿de dónde? O sea, cero química, ¿eh? Ah, siguen sin tener nada. No tienen química esos dos. No, nada. Pero bueno. Entonces, ahí sí dicen. Entonces se van a la mendiga isla con todo y Mean Lady y Meat Guy. Así es. Entonces, bueno, estando ahí, por fin llegan a la isla. Y es donde empieza una parte que digo, ok. Llegan a la isla en un avión privado y no sé qué. Y resulta que en la isla ya había todo un grupo acá de mercenarios bien malotes que había capturado ya varios dinosaurios. ¿Para qué fueron? Solo por Blue. Por Blue, según. Ok. Después eventualmente le iban a encontrar. Después nos dan a entender que... no me adelanto tanto. Van a la isla, activan los rastreadores loquitos, consiguen a Blue. Inmediatamente uno sabía, ok, estos mercenarios van a traicionar a los héroes. ¿A qué momento los van a traicionar? Ya estabas yo esperando el momento. Pasa rápido al menos. Ah, sí. Es misericordiosamente rápida esa parte. ¿Falla el volcán? Estalla el volcán, traicionan a Star-Lord y a Gwen Stacy y a Alex Wilder, los dejan a morirse ahí en la isla y se llevan a Milady porque en la refriega para buscar a Blue sale herida, le ponen un balazo en la pata. Y entonces, como ella es la única veterinaria que dice que sabe de dinosaurios, pues vente tú. Y ahí se la llevan. Y los otros los dejan a que se mueran. Ah, okay. El volcán estalla y milagrosamente los héroes se salvan. O sea, pueden... A ver, hay una escena bien imbécil. Star-Lord corriendo atrás de le gana corriendo a una nube piroclástica. ¡No, ¡No, hombre! Yo quiero ser Star-Lord. Si fuera Star-Lord tendría sentido. Es hijo de un planeta, así que va. Pero aquí no. Así pero aquí que... no, así que no tiene nada de sentido. Aquí nada más corrió rápido. Sí, como sí, no... Tom Cruise o algo así. Y todavía la nube piroclástica medio sí lo alcanza y no, sale como sin quemaduras, por cierto. Cero. No pasa nada aquí. Ok, hay mucho suspension disbelief aquí, ¿eh? Total que se escapan de eso, ven que los malos están llevando a los dinosaurios, porque son malos, son evil. Sí, son evil y se llevan a todos los que pueden, a la tiranosaurio, la de siempre, por cierto. A la misma que terminó la película anterior, tenía los rasguños del Irex, ¿no? No, esos rasguños se supone que son de los primeros raptores en Jurassic Park. Ah, sí, sí. Esa es la misma tiranosaurio de toda la vida. Es nuestra vieja amiga Rexy. Rexy. Entonces Stacy, Alex Wilder y Star-Lord ven que se estaban llevando acá los dinosaurios, porque son bien evil. Se cuelan en el barco donde se iban a llevar a los dinos. Nadie se da cuenta que son ellos. Ah, sí, son los peores mercenarios de la vida, ¿eh? Sí, no, tienen cero memoria, parecen pececitos dorados, no tengo idea. Lo tal que se meten al barco... Tiene cierto sentido que se metan al barco porque es la única manera en la que iban a disque sobrevivir, ¿no? Bueno, okay. Pero nadie les dio prisioneros. No. De momento no. Gwen Stacy se pone una gorra y ya con eso nadie la reconoce. A la 21ª mujer, a una de las dos únicas mujeres de toda la expedición. Y nadie ya la reconoce. Listo. Salt. Ok. Se encuentran con Blue, que está mal herida. Mean Lady la estaba disque cuidando. Llega una parte muy estúpida. Una transfusión de sangre. Necesitan, porque está perdiendo mucha sangre, está Blue, entonces necesita una transfusión de sangre de dinosaurio. ¿Dónde Gerardo si vas a conseguir sangre de dinosaurio? De raptor. Dicen, no hay, ponle de tiranosaurio, medio aplica. ¿Y sí? O sea, ¿eso médicamente es posible? Claro que no, o sea, son dos. ¿Ponerle sangre de otra especie a otra especie? Por supuesto que no. ¿No, verdad? Claro que o sea, no. ¿A un pollo, a un canario? No, jamás en la vida. ¿O tal vez sí? No. O sea, no me suena, ¿eh? No se puede. Son especies distintas. No con... It doesn't compute. No. Ah, porque le va a sacar sangre a la tiranosauria. Y vamos a poner a Blue. ¡Qué felices somos! Hay una escena ahí de escape. Bla, bla, bla, bla, bla. Si me hubieran puesto por ahí el asunto de que... fueron creados genéticamente para tener reemplazos en caso de ser necesario. Y cualquier carnívoro le puede poner sangre... O sea, transferir sangre a otro carnívoro, dices, va, ok, estúpido, pero se la compro. Les costaba un diálogo. Les costaba un diálogo nada más. Hubiera sido igual de estúpido. Pero claro, pero al menos ya no decías, no manches, ya es bueno, no manches, nada más. Total, le ponen la transfusión y Blue se salva. Y ahí en esa escena donde le ponen la transfusión y le sacan la bala que tenía en la patita. Es la 21ª escena decente de la película. Porque, sí, yo creo que sí. Porque mientras que ellos, mientras que Gwen Stacy, Star-Lord, Alex Wilder y Mean Lady estaban salvando a Blue, bueno, resulta que John Hammond II tenía una nietita. Esta nieta. Maisie Williams. Maisie. Solo me acuerdo por eso, Es toda la razón. Bueno, Maisie Williams, que. Nos da buena a entender que como que era una niña muy inquieta y pachona, importante para su abuelo o algo así. Y que por alguna razón su abuelo nunca le dejaba ver fotos de su mamá. Siempre le ocultó eso toda la vida. Todo el tiempo. Ok. Sí, cero misterio, ¿eh? Sí. Y bueno, esta chamaquita, pues porque se supone que en la mansión de este cuate, pues es donde estaba el laboratorio original de Ingen. ¡Hazme el favor! Sí, ahí estaba la cochera donde crearon los primeros dinosaurios. Voy tú a saber. Bueno, la nietita esta sigue a Smithers ahí a ver qué... quería ver dinosaurios. No tengo idea por qué se mete al garage ahí donde crearon dinosaurios. Y encuentra a Smithers. Smithers estaba hablando con los mercenarios diciéndoles, oigan, quiero vender dinosaurios. Ok. Es como una conversación entre Amblin Entertainment y Universal, ¿no? O sea, oigan, quiero vender dinosaurios. ¿Cómo le hago? Haz una película bien mala, nadie se va a dar cuenta. Te los van a comprar. Sí, seguro. Dice, quiero vender dinosaurios, así que tráiganme dinosaurios. Los quiero ya. Aquí. Pero ya en los aquí a la mansión. Y después sale Armin Sola, el actor que interpretaba Armin Sola en este en Capitán América. Y yo pensaba, ah, va a ser un empresario mastermind acá. Sí, no, este es el villano corporativo 2, ¿no? No, era como que alguien que sabía hacer subastas. Es igual de chichintle que Capitán América. Sí, o sea, tenía los conectes ahí para... Con la gente rica del mundo para venderles dinosaurios. Pero en la misma, me encanta que viene Illuminati el asunto, ¿no? Entre sus contactos estaba dueños de farmacéuticas, no sé, petroleros, mafia rusa, petroleros, reptilianos, ¿por qué no? Republicanos. Claro, todos estaban ahí, ¿no? Un vampiro seguramente, ¿no? Y bueno, magios, ¿no? La niñita se entera de que van a vender dinosaurios y dice, oh no, ahora tengo que salvarlos. Pero como se distrae con un video de internet, pues ya no lo hace tan rápido. Resulta que la niñita encuentra un video que tienen ahí en su laboratorio maligno, donde era de los registros que tenía Star-Lord de cuando iba criando a Blue. Ajá. Y se ve muy bonita la Blue acá haciendo pachona, haciendo cría. Star-Lord hace varias pruebas como que de comportamiento con Blue, de qué pasa con los otros raptores cuando su cuidador muestra signos de debilidad, los otros raptores pues, te quieren comer. Y Blue no, Blue va contigo y como que te quiere consolar. Eso estaba interesante. Estaba súper interesante, pero otra vez no juega, no, a la goma. Es para justificar que después les ayude. Exactamente. Y esa es la única escena pachona. Mientras salvan a Blue, se corta la escena en algunos momentos para ver precisamente esas escenas de cuando Blue era chiquita. Este es el único esfuerzo que toda la película hace para que te importe un personaje. Al menos lo hacen que el personaje realmente importante sí te importe. Y también metían veladamente de que, oh, la niña nunca conoció a su mamá. Oh, la niña nunca supo cómo se veía a su mamá. I don't care. Okay. Bueno. Bueno, ok, va. Más adelante, llega con todo y el barco. Y, a ver, ya es donde va a haber otra parte. ¿A dónde llegan? No sé. No sé. Llegaron a un puerto. Llegaron a un puerto. Eso significa que están en algún lado de la costa oeste de algún lado. ¿Qué? ¿De Estados Unidos? Muy probablemente. De Costa Rica, Estados Unidos, no haces 2-3 días, ¿eh? No creo. Bueno, creo que cosas como 5 en total, algo así es, o sea, en barco, sobre todo en barco. ¿Cuánto tiempo estuvieron escondidos ahí? Y nadie se dio cuenta, pero parece que nada más fue un día, o sea, la bronca es que se echan una pestaña y ya llegan, ya llegan a donde sea que tengan que llegar. Y mi punto es, la película no... Mira, no todo tiene que traerte un mapita para que te diga dónde están, pero que te den una indicación más o menos de qué se trata el asunto, de dónde están. Se supone que es América, bueno, si era Estados Unidos. Insisto, bueno, ya. Digo, porque al final de la película, cuando vemos escenas de los dinosaurios, están por todo Estados Unidos. Están por todo. ¿O eso era lo que querían decir? No sé. Ah, bueno, se supone que entonces Estados Unidos, ¿por qué? Se echaron una pestaña y listo. Es como en Wonder Woman, ¿de qué? ¿De Grecia llego en Londres en un día? Algo así. Porque ¿no? Fue Poseidón en Wonder Woman. Y acá un hechicero. Pero se supone que los arrastró un barco o algo así. Ah, sí. Ay, que tampoco iba a ser un día. No, de veras no, un par por lo menos. Sí, no, no hay manera. Bueno, ¿de Grecia a Estados Unidos? No. ¿Digo a Londres? No. No, no, no. Tienes que atravesar el canal de La Mancha, pasar por las puertas de Heracles, jajaja. Hubiera sido un bonito. A ver, pausa. Hubiera sido un bonito momento para que Dayan, al ver las puertas de Heracles, por fin estoy saliendo más allá de donde siempre me he ido. Algo así. Ah, no, se les olvidó. Hubiera sido un buen momento. O sea, o para que Steve Trevor dijera, ay, mira, esas son las antiguas llamadas puertas de Heracles. Why do you worship this man? Así de, sí, ¿conocías a mi primo? O algo así hubiera dicho, sí, lo que sea, en fin. ¿No fue el que le robó el cinturón de Hipólita? Así de, you worship the thief. O sea, ándale. Eso es muy bueno. En fin, de todas maneras, gracias Patty Jenkins, estuvo súper machona. Moving on. En fin. Total que llegan con los dinosaurios. Llegan con los dinosaurios. Se meten en unos camiones y rapidito llegan el mismo día a la mansión de Resident Evil. La mansión Lomas, a Casa Lomas versión 2. Sí. Y entonces va a empezar una subasta, de eso se trata. Smithers quiere subastar a los dinosaurios a gente con dinero, a los magios, para conseguir dinero y financiar sus operaciones. ¿Operaciones de qué? Ah, pues resulta que él se contrató a Henry Wu para que hiciera dinosaurios más malignos. Y ahora crearon uno nuevo. El Indoraptor. Oh, shit. Oh, Dios. O sea, es básicamente el iRex, pero en chiquito. O sea, es como hicimos el iPod y ahora hicimos el iPod Nano. Era... Uno era una Mac y esta es un iPad. Sí. O la otra era un iPad, este es un iPhone. Ustedes, decidan, no hay problema. Y bueno, y entonces como iban a tener aplicaciones militares, pues lleva... el chiste era, con esto financió mis operaciones para hacer aplicaciones de los dinosaurios y profit. Ahí está el plan. Profit. ¿Ay, qué es? Y de hecho tienen ahí, hacen una muestra donde enseñan a su nuevo modelo, al Indoraptor. Al IRAP. Al IRAP. Okay. Le enseñan al público y yo, claro, tenía que ser un ruso, ¿no? El ruso le dice, no, yo... lo quito, es el de, no, yo lo quiero, no, pero es que es prototipo. No, yo lo quiero, bueno. Que se lo quede. Se lo lleve, ruso loco, ¿no? Mientras tanto, la niñita, bueno, esta... Maisil va con su abuelo de, abuelo, quieren vender dinosaurios. El abuelo es de, vete a tu cuarto, lo veo mañana. El abuelo, bien listo. El abuelo estaba ya muy mal de salud, sí, un señor muy grande. Bien listo, le dice a Smithers, ven para acá para que te regañe. Smithers, no vendas dinosaurios, háblale a la policía y entrégate. Ah, sí, señor, ahorita mismo, primero lo voy a asfixiar. Sí, sí, como que dices, por favor, señor, hágalo usted, o sea... Antes de hacer tonterías, consiga seguridad. ¿No tenía guardaespaldas el ruquito? Yo creo que no. ¡Tombas! Sí, la mansión es enorme, porque es como una ciudad adentro o algo así. Sí, es la mansión de Resident Evil. Ándale, sí. En algún momento, ya después de que murió, la niña se da cuenta, la niña huye, me acuerdo por alguna razón, Star-Lord y esta güerita se quedan encerrados. Ah, porque por fin los descubren. Mean Lady sigue ahí con atrapada con los mercenarios. Los mercenarios se llevan a Alex Wilder porque una vez más no lo reconocen. Dice, tú trabajas con nosotros, ¿verdad? Ah, oh, sí. Eres bien rudo, eres de los nuestros, ajá. Ok. Muy bien. Bueno, es minoría de trabajar duro. Vámonos, ¿no? Sí, a ver, tú eres negrito. Ah, ok. Somos republicanos, necesitamos cubrir la cuota. Sí, sí, sí. Your kind works fine, ok. Seguramente. Sí. Ah, pues, claro, estaba un red, ¿eh? Que estaba... White Hunter. Ese White Hunter era un cazador de trofeos que tenía la manía de arrancarle dientes a sus presas para hacerse un collar, según algo así. Eso va a jugar después, de la manera más... Esa es su motivación. Después, de la manera más imbécil, eso va a jugar después. Entonces... Empieza la subasta y empiezan a subastar dinosaurios y hay un montón de dinero involucrado. Smithers está bien happy, Armisola está happy, todos están happy. Todo pasa en un segundo. Trate los dinosaurios ahorita, en friega. Los magios, ya llegaron los magios. Pongan el setting, armen la pasarela. No. Eficiencia, señores. Qué eficiente fútbol alemán y nada. No, eficiente capitalismo estadounidense. No, bueno. Y luego, las escenas en las cuales se ve cómo va creciendo el dinero. Y la cara de Smithers de ¡oh, profit! ¡Santo Dios! Sí, no, pésima escena. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mala escena! Después, bueno... Parece que eran a Blue. Ah, sí, porque Blue iba a ser como la alfa de todo mundo. Ah, sí, querían a Blue. O sea, aparte, se supone que Wu estaba haciendo mejores versiones de Lyrap, porque esta estaba muy, muy maligna. Necesitaban a Blue para que fuera su mamá y fuera menos maligna. Algo así entendí. Honestamente, algo así entendí. ¿Estoy bien? Sí, más o menos, sí. Ok, porque bueno, mira, activar al IRAP era con una mira láser y un sonido. Eso tiene sí. Estaba bastante eficiente, no sé para qué quieren a Blue. Honestamente, sí. Es cierto. Okay. Y de hecho, también, eso es un concepto súper interesante de aplicaciones militares para animales genéticamente modificados. De, oigan, ¿y si mejor explotamos esto? No. IRAP. Ah, ok. Entonces, les digo que estaban en la subasta, pero Gwen Stacy y Stallone estaban capturados, estaban a liberarse. Le piden a un Stigimoloch, me enteré que lo vi por ahí en una fichita técnica, es un Stigimoloch. ¿Cuál? ¿El cabezón? El cabezón. Creí que era un paqui. Es una especie de paquicefalosáurido. Ah. Se llama Stigimoloch. Etimológicamente quiere decir diablo con cuernos. Ah, ok. Zapachón es animal, me gusta. El entra como chivo en cristalería en la reunión de los magios. Ah, sí, Star-Lord. El Stigimoloch libera tanto a sí mismo como a Star-Lord. Feliz. Y después, por alguna razón, Star-Lord estaba como que queriendo interrumpir la subasta. Abre un elevador que lleva directamente del sótano donde tenía, me entero que era el sótano donde estaban los dinosaurios, al no tan sótano donde se hacía la subasta. O al mezanín. Al mezanín, no tengo idea de ahí que era. Abre el nivel menos maligno. Abre el elevador y le dices al Stigimoloch: Stigimoloch, échatelos. Y el otro es va. Y ahí va el Stigimoloch como chivo en cristalería con los magios dándoles de cabezazos. Unos topes borrados. Divertido ver eso. La escena del Stigimoloch dándole de topes a la gente. Mira, ver salir a la gente volando por uno y otro lado. Tiene ciertos aires de comedia involuntaria británica. Pero pues de menos, ¿no? No puedo decir que me haya desagradado del todo. La idea era también que tenía que evitar que el IRAP saliera al mundo exterior o algo así. Y Star-Lord que tiene la jaula, pero ahí lo deja. A medio camino, ni lo guarda. Es totalmente... Ah, sí, Star-Lord por fin llega. Star-Lord tiene escenas de acción. Él pelea contra todo. ¡Oh, Dios! Él es el ChPT, el muchacho chicho de la película gacha. No nada más. Literalmente. No nada más. Es bueno para los dinosaurios. Es bueno para los fregadazos. Es bueno para los fregadazos, bueno para los disparos. No, hombre, es es bueno con las... Es good with the ladies, ¿no? Es good with the kids. Es Calimán, ¿no? Esto es un videojuego. Básicamente. Jurassic World 2 es un maldito videojuego. Eres el ChPT. Sirves para todo. Side missions. Hay side missions, hay mansión, hay. Es un juego de Dino Crisis. Y un chorro de cinemáticas. ¿Para qué queremos otro juego de Dino Crisis? Ya tenemos otro. Aquí está el cuarto. Ya listo. Haz de cuenta que lo hizo Hideo Kojima. Puro cinemáticas. Ya está. Que por cierto, paréntesis otra vez, sigo sin estar... Vi el tráiler completo de Death Stranding. Sigo sin estar convencido de que es juego. Hay unas partes que dicen que es gameplay. ¿Seguro que es gameplay? Así les cae. Ok. Cada quien. Bueno, ya. Regresando. Star-Lord acá golpea gente. Por cualquiera que sea la razón. Todo traer a Rocket. O sea... Hubiera agarrado a Rocket. O sea, Mapache, éntrale. ¿No? Sí. Por alguna razón, logra. O sea, hay un rielito ahí donde estaban exhibiendo los dinosaurios. Para el riel, ahí queda atrapado el IRAP. Y todos los magios se van, porque bueno, ok, eso sí tiene cierto sentido. Porque si se les liberó un dinosaurio, todos han de estar liberados. Vámonos todos a la goma. Ok, listo. Mientras el White Hunter. Y él lo deja. Y se va. Y se va, listo, ya. Sí. Llega el White Hunter que estaba ahí como que viendo cómo embarcaban a los dinosaurios para que llegaran a otros lados, con sus nuevos dueños, algo así. Y se le ocurre meterse a la mansión pidiendo su pago. En ese momento, cuando ve que todos salen corriendo... ¿Desfavoridos? Bueno, ¿sabes qué? Tiene cierto sentido, porque si no me pago ahorita ya no me pagó. Exactamente, ¿no? Si eres un mercenario acostumbrado a hacer Black Ops y ves que todo está yendo el demonio desde... Ok, pago ahorita me pagas o te pongo dos en las rodillas. Tiene cierto sentido... Pero no vas a entrar en pose de enchilame otra, o sea... Tiene cierto sentido de que haya ido ahí a pedir su pago. Lo que no tiene sentido es lo siguiente. Ve que hay un animalote ahí, carnívoro y maligno, en una jaula y dice... Oye, no te vi en la isla, quiero tu diente. Voy a entrar... Le pongo un par de dardos tranquilizantes y voy por ti. Ok. Se mete a la jaula, la deja abierta, por cierto. Bueno, creo que la dejas abierta porque creo que tienes que salir rápido, ¿no? Pero bueno. Y está acá queriendo sacarle el diente, no puedes. Si ves que no puedes a la primera y es un dinosaurio peligroso y desconocido, te largas. No, él quiere seguir haciendo lo suyo. El IRAP se despierta, se lo come. El IRAP sale de la jaula. Luego se come Armin sola, no me acuerdo por qué. Ah, sí, porque no cerró el elevador o algo así. Yo confío en ti, no estoy seguro de que haya pasado. Después fue cuando me fui al baño y no me acuerdo qué pasa. Están escapando en la mansión diagonal museo. Ah, y se encuentran Star-Lord con y Gwen Stacy con la niñita, con Maisie, y se caen bien. Así de, tú nos caes bien. For reasons. Ajá. Y empiezan a escapar. Y Blue también escapa. For reasons. Y digo, y es ahí donde, como me perdí un rato de esa parte, no estoy exactamente seguro de cómo vaya la secuencia, entre comillas, lógica. ¿Luego qué pasa? Luego que, en ese momento, seguían en eso. Seguían escapando. ¿De la R? Sí. O sea, yo me fui cuando estaban medio escapando de la R. Y no, también fue porque dije, si paso 2 minutos más en esto, sin pausa, voy a quedar más idiota. Entonces también fui al baño. Regreso y entonces estaban en lo mismo. Sí. Oh, okay, también. No te perdiste absolutamente de nada. Y por otro lado estaban... ¿Se acuerdan que Jurassic World, en la primera parte, hay un momento en el que Henry Wu tiene que salir por patas llevándose los especímenes? ¡No vuelve a ser! ¡Idéntico! Vamos a hacer más películas. Sale por patas llevándose huevos y embriones y especímenes y todo. Sale por patas. Se quieren llevar a Blue. Blue estaba ahí en una jaula con Mean Lady. Y resulta que también por ahí andaba Alex Wilder haciendo ahora de científico. Y gente Google dice, tráete no sé qué para sacarle sangre. Y le dice Mean Lady, pero ya te fregué tu dinosaurio porque ya no es puro, tiene sangre de T-Rex. ¿Qué? Yo hubiera sido, si yo hubiera sido Henry Wu, yo le hubiera dicho, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Qué estudiaste, paleoveterinaria? Regresa tu maldito título. A ver, entrégamelo. Dame tu cédula. Ahí la estoy viendo. Dámela. Sí, de veras, ¿eh? Liberan a... A Blue, hay un momento ahí según el que Alex Wilder le da un picatazo acá de un tranquilizante, que no sé cómo supo que era un tranquilizante, a Henry Wu. No sé. ¿Qué tal si era un veneno? Oye, Henry Wu, ¿sí salió por patas o se murió? Se lo llevaron. Ah, sí, cierto. Por patas. Se lo lleva un mercenario por patas. Liberan a Blue y Blue se escapa, se come más gente. Y hay alguien que dispara unos tanques de oxígeno. Hay una explosión. Blue corre delante de la explosión porque los dinosaurios fregones no miran las explosiones. Blue sale, sí, pero Last Action Blue, ¿no? O sea, es otro de los cues de la película de, hey, deberías preocuparte por, deberías emocionarte por el dinosaurio. Acércate. Y después, ¿qué pasa? El IRA, pero estaba correteando a Star-Lord, Gwen Stacy y a Macy. Y a Macy Williams. Los encuentra en algún lado, no me acuerdo por qué. Ah, se aparece por ahí este Smithers. Ah, ok. Y les hace la gran revelación de la película. Ah, sí, de que esta Macy es un clon de su mamá porque su abuelo había perdido a su mamá en un accidente y quiso otra vez a su hija y hizo un clon. Ah. Ok. A ver, aguanten, no, esperen. Eso podría ser otra cosa. Eso puede ser otra película. O podría ser parte de la misma película manejada de otra manera. Eso está muy interesante. Y que según por eso ya Hammond y él nos hablaban. Ok, excelente, ahí podríamos hacer otra cosa. ¡No! No, es un comentario al aire. Una buena anécdota, ¿no? ¿Por qué se los dijo? Por nada. No reason. Según de que, entonces que ustedes la van a cuidar. ¿Qué? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Neta? ¿O requiere cuidados especiales? Porque es un clon. Un punto, necesitas darle su lisina. Su lisina, porque está genéticamente para no metaboliza lisina. ¿O necesita algo así? No sé. No, nadie nos dice. Todos sabemos que es una niña, normal. Pero no, es un clon, ya no merece amor. O algo así, ¿no? Eso es lo que me estaba diciendo la película. Ahora, si efectivamente era el mensaje de es un clon, no merece amor, exploremos algo así, ¿no? Ah, exactamente. No, nada más me lo... Que eso podría ir muy bien en el punto de los dinosaurios merecen ser protegidos por el ser humano. Esta niña es un clon, merece amor. Ok, ese es un excelente setting para tu película. No nos fuimos de ahí, ¿por qué? Porque teníamos que hacer Dino Crisis 3. No. En fin. En algún momento la niña se escapa, o sea, le dicen corre y corre. Ah, sí, porque los estaba correteando la R, ahí tenía que correr. ¿Y a dónde corre la niña? A su cuarto. ¿Qué hace la niña en su cuarto? La niña que solita identificó el plan maligno, la niña que fue a ver el video este de Blue, identificó que Star-Lord era buena onda. La niña inteligente que hizo eso, ¿qué hace la niña en ese momento? Se mete a su cama y se tapa con las cobijas. No, o sea, no. Y luego el IRAP se sube al techo de la mansión por reasons. Y se pone evil. O sea, sale la escena así en la noche, y la lluvia, y la luna, y todo es terror. Ahora es una película de terror. y se mete en el cuarto de la niña por reasons, y se la quiere comer también por razones. Llega Star-Lord, le da 2-3 balazos, no sirve de nada. Llega Blue, le da 2-3 garrazos, no sirve de nada. Hay unas escenas de pelea que no se alcanzan a ver. O sea, si quieren hacer una película de acción para ver dinosaurios dándose en la torre, pues entonces que se vea. Y no se veía nada. No se veía nada. Blue y el Air Rap ahí dándose de garrazos y no se ve nada. Para no hacerles el cuento largo, porque yo tampoco quiero hacerlo largo para mí. Hay una escena muy forzada en la cual están arriba de un techo de cristal o un domo. Y no sé, se rompe el vidrio este. Abajo había un Triceratops convenientemente puesto, un esqueleto de Triceratops. Pero gigantesco, o sea, sí eran grandes, pero no tanto, ¿eh? Y se rompe esa cosa, Blue cae el Irrat. Blue logra maniobrar porque pues es como, no sé, el Hombre Araña o algo así. Spider Blue. Ajá, Spider Blue. Y se pone encima del Irrat, cae ileso el pobre, el Blue. Y el Irrat queda empalado ahí en el Triceratops. Problem solved. Y después hay una escena donde los dinosaurios... ¿Algo entendí de que había cianuro por ahí? Sí, o sea, se replica lo del primer acto, ¿no? Había algo que los iba a extinguir. Que primero era la lava y aquí era cianuro. Y queda en manos de nuestros héroes si salvar a los dinosaurios o no. Y Gwen Stacy dice, sí, vamos a liberar todos. Y empieza a liberar todos de las jaulas. Y cuando llega el momento de abrir no solamente las jaulas, sino todo el complejo, decide ya no hacerlo. Algo bien importante. Le dice, si abres el complejo, si abres esa puerta, no hay marcha atrás. No shit, Sherlock. Y dije, ok, ya sé por dónde quieren seguir la franquicia. Quieren hacer, no sé, Juanito de los Dinosaurios 25, ¿no? No sé. Pero dicen, bueno, ok, vamos a abrir la puerta, ¿no? Y entonces Ben Stacy dice, no, ya los liberé a todos de sus jaulas y vamos a dejar no solo que se mueran envenenados, sino aplastados unos con otros. Ok. Ok. Y cuando dijimos, ok, algo de razón, algo de sensatez en ella. Hubo un cambio de primero sí que liberé a dinosaurios, ahorita mejor ya no, porque la circunstancia cambió. La niña dice, no, sí, son clones igual que yo, merecen amor. Y salen al mundo. Mira, esa circunstancia en otro setting donde se hubiera explorado si los dinosaurios de veras deben ser protegidos o no, y esta niña por ser un clon merecía amor o no, que esos dos caminos llevaran a ese punto donde esta propia niña siendo un clon tome la decisión de si merecemos o si ya estamos vivos, vale la pena que vivamos, en otro setting hubiera sido magnífico. Aquí es una anécdota. Sí, o sea, juega 3 segundos y te la ponen para justificar esa última parte del acto. No, muy mal. Y al liberarlos, pues sí, efectivamente, habrá dinosaurios por todo Estados Unidos, supongo, por el mundo. Que una vez más, son un montón de hembras y son poquitos en realidad. ¿Qué tanto daño pueden hacer? Y Malcolm ya se pone fatalista, termina su speech de que Welcome to Jurassic World. Ya valió queso, ya nosotros nos vamos a extinguir. Por ahí se ve al megalodón, ¿cómo era? Mosasauro, supongo que era un pleurodón. Supongo. Se ve que están en una playa, en una ola gigante y aparece. Y se le come a alguien, creo. Un T-Rex rugiéndole a un león, el león rugiéndole al T-Rex. O sea, como que, los máximos depredadores del planeta rugiéndose. Oh, qué poético. Qué idiotez. Es como decir Ian Jesus, ¿no? Sí, de veras. Y al final, si en la primera de Jurassic World se vio bastante awesome que el tiranosaurio acabara rugiendo. Dominando otra vez su mundo. Acá repliquémoslo, pero con Blue. Con Blue rugiéndole a Nevada, o no sé dónde rayos era eso. Y ya. Fin. Ok, miren. Esta fue la última película Jurassic Park que veo. Muchas gracias. Yo ya no regreso. Me voy a mi casa a jugar con mis dinosaurios. Honestamente, lo dijo bien Star-Lord, ¿no? Una vez que abrieron esa puerta, no hay marcha atrás. Para mí no hay marcha atrás. Sí, yo ya no regreso. Gracias, ya no, ¿eh? Aquí quedó el asunto. De veras. Ahora sí que... Esto sí es insulting and unacceptable, o sea, muy mala, y es como el discurso de Ian Malcolm en la primera película, así de, lo empacaron, creyeron que era buena idea, lo empacaron, lo vendieron, hasta que lo acabaron. ¿Qué profética fue esa película, sí. Consigo misma. Oh, sí. Miren, no la vean, si se echaron el review porque ya la vieron... Mis más sinceras condolencias. Si se echaron el review nada más para saber qué pensaba el café con mi querido y no la vieron, perfecto, se ahorraron buenos pesos. Sí, y unas 2.5 horas de subida. Que se te hacen eternas, a mí se me hicieron 3. Sí, te digo, y el hecho de ver dinosaurios, pues sí, están bonitos y todo, pero... Pero no vale, ¿eh? Pero no... Ahí vimos que Jurassic Park, la primera, no solamente era el espectáculo de ver a los dinosaurios. Exacto. Había algo que contar, había algo interesante que decir. Había algo importante que decir. Acá está por todos lados, no hay un mensaje coherente, no hay un guión coherente. No hay personajes que te cautiven. Yo me acuerdo perfectamente todos y cada uno de los personajes en Jurassic Park. Por supuesto. Hammond, Grant, Sattler, Malcolm, Gennaro, Muldoon, Wu, Arnold, Nedry. De hecho, son todos. Sí, de hecho, son todos los personajes. ¿Eh? ¿Y acá quién te acuerdas? Me acuerdo de Star-Lord, de Gwen Stacy, de Maisie. Y de Armin Sola. Y de... Armin Sola, Smithers, Hammond 2. No, nada. Sí, desgraciadamente no tiene gran cosa de valor la película. Los juguetes están bonitos. Bueno, gracias. Es supongo como decir que... el estacionamiento es amplio, yo lo sé, pero bueno. Sí. Pues, qué cosas, carnal. Qué lástima que no fue una buena película. Hijo, qué mal que nos vayamos a un mid-season con una nota tan baja. Sí, qué lástima. Esperemos regresar con una mejor. Sí, ustedes disculpen, no era la intención. Pero, hey, México ganó. Aunque sea, ¿no? Sí, bueno, vamos ganando. Algo es algo. Exactamente. Pues sí, carnal, pues eso era Juanito y los Clonosaurios. Miren, ese mundo no es extraño, es el mundo corporativo de la explotación de una idea, de un concepto intelectual. Mejor vean la primera película y santo remedio. Vean esa película, si les gustan los dinosaurios, vean Jurassic Park 1, como dijimos. Lean libros de dinosaurios. ¿Saben qué? Escriban su fanfiction de Jurassic Park. Me cae que es 1000 veces mejor lo que ustedes puedan idear que esta película. Ándale, hagan su propio fanfic, make your own story. Sí. Seguramente van a ser mundos mucho más bonitos y más extraños. Y mejor dejamos eso y los vamos a mantener así. Y pues gracias. Totales. Y nos vemos en 2 semanas. Hasta la próxima.